El libro, desde luego, no es un libro que explique por qué vamos a colapsar, porque eso lo han hecho muy bien muchos autores, gente del mundo científico, divulgadores, hay muchísimo material ya, no solamente en inglés, que fueron los que empezaron un poco a hablar del PCOE y el colapso civilizatorio, sino que ya en todas las lenguas del Estado contamos con libros que lo explican y que digamos que lo enfocan en diferentes aspectos, como por ejemplo es el libro de Xavier, que lo enfoca con el tema de la soberanía. Y entonces yo me limito a darlo un poco por sabido, al que no lo sabe le doy las referencias donde si quiere una explicación detallada de un montón de obras y de autores, y paso un poco a entrar en materia, ¿no? Lo que sí me preocupo mucho es ese colapso del que hablo en el título, de dejar muy claro qué es y qué no es, porque aquí hay mucha confusión. Y bueno, se nos tilda de apocalíptico simplemente porque hablamos del colapso, pero yo empiezo explicando que el colapso no es sinónimo de apocalipsis, no. Y yo ahí he hecho mano de las definiciones de los que más saben acerca de los colapsos de las civilizaciones. Y en concreto tomo una definición que me gusta mucho, que es la de Joseph Tainter, que es un autor estadounidense que ha estudiado los diferentes colapsos civilizatorios a lo largo de la historia, intentando sacar patrones comunes o unas causas comunes, etcétera, ¿no? Y él lo define de una manera que también se puede extrapolar a cualquier otro tipo de sistema. El colapso no es más que una simplificación brusca, en términos históricos, de la complejidad de un sistema. Es decir, tenemos un sistema complejo, en este caso la civilización actual, de tipo industrial y de alcance prácticamente planetario, que es muy compleja, tiene un nivel de complejidad muy alto. Tainter explica cómo se mide esa complejidad, bueno, si queréis podemos entrar en eso, pero creo que todos lo intuimos. Y entonces, esa complejidad, debido sobre todo a la cuestión de que pierde la energía que la soporta, empieza a perderse en un tiempo relativamente rápido en términos históricos. Este colapso, de hecho, ya ha comenzado, ¿no? Estamos inmersos en esa crisis, como decía Xavier, del 2008, que comienza el futuro y comienza el final de la civilización industrial. Entonces, lo explico en ese sentido. Y a partir de ahí empiezo a mirar a la izquierda o a las izquierdas y decir, bueno, si estamos hablando de que la izquierda se plantea horizontes de un futuro mejor para la población, de una emancipación social, etcétera, está mirando al futuro. Bien, ¿hasta qué punto están mirando al futuro correcto o no están mirando en la dirección correcta? ¿Están viendo que lo que su horizonte de transformación social va a ser radicalmente distinto y que no se va a poder ejecutar en una civilización como la que hemos tenido hasta ahora, sino que va a ser un mundo mucho más simple y con mucha menos energía? Y empiezo en ese capítulo a coger uno por uno ciertos lugares comunes de la izquierda e intento compararlos con la situación de colapso para ver hasta qué punto la izquierda, si se aferra a ellos, está equivocándose o está siendo, digamos, está respondiendo adecuadamente al cambio histórico, ¿no? Uno de esos lugares comunes, por supuesto, es la búsqueda del crecimiento económico a toda costa, que es algo que, por supuesto, no solamente es de la izquierda, sino que lo comparte con todo el espectro político, por supuesto. También me fijo en la obsesión con eso que algunos llamamos la religión del progreso, que a ella nos podemos retrotraer incluso al comienzo de la modernidad, al Renacimiento, cuando empieza ese mito del progreso. También el papel de la productividad, no solamente el papel, sino de dónde surge la famosa productividad creciente que históricamente permite que la sociedad pueda vivir mejor, pero que la derecha está derivando hacia otros lucro, etcétera, etcétera. Incluso el papel de la propia clase trabajadora, ¿no? Que parece que es el sujeto revolucionario, empezando por las izquierdas de tipo revolucionario, y que cuando menos es su nicho electoral para la socialdemocracia también, ¿no? Entonces, el papel de la clase trabajadora en un contexto en el que el propio concepto de trabajo, en mi opinión, deja de tener sentido, puesto que el trabajo como tal nace con la revolución industrial, porque hasta entonces la gente no tenía un trabajo. La mayor parte de la gente era autosuficiente, vivía en el mundo rural y como mucho tenía un oficio con el cual obtenían ingresos en moneda oficial con los cuales podían ir al mercado y suplir las necesidades que no eran capaces de autoabastecerse de ellas, ¿no? Entonces, si nace con la revolución industrial, nace con la civilización industrial y con el capitalismo, si estamos diciendo que eso va a colapsar, posiblemente también colapse el propio trabajo asalariado como algo común al menos tan común. Entonces, eso también lo pongo en duda en esa primera parte del libro. También intento poner en duda la viabilidad de no solamente sostener, sino mejorar el estado del bienestar, que parece que es el objetivo desde siempre, o al menos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, de la izquierda a nivel internacional, al menos la socialdemócrata. Entonces también pongo un poco en duda que se pueda mantener eso que se llama el estado del bienestar o incluso el propio Estado, simplemente. Porque el Estado es, digamos, un subsistema dentro del sistema civilizatorio. Y si cada vez tenemos menos energía, cada vez decrece el Producto Interior Bruto, decrece la actividad económica, automáticamente decrecen los ingresos del Estado por vía de impuestos, ¿no? Si no, ya me diréis cómo puede crecer el Estado mientras decrece la economía. Sería una situación un poco difícil, ¿no?, de plantear. Entonces, ¿cómo podríamos mantener el estado del bienestar, ¿no?, que parece que se da por sentado que se puede y se debe recuperar, ¿no? Eso también lo analizo en esa primera parte del libro. También me fijo en cosas muy concretas de política. Una de ellas la ha mencionado Xavier, como es algo que parece tan de vanguardia en las izquierdas como es la renta básica. Que yo, bueno, como viví en Baracaldo, donde nací hasta hace 10 años, yo conocí las primeras propuestas de renta básica, ¿no?, que en Euskal Herria fueron, yo creo, uno de los primeros lugares del Estado donde se empezó a plantear. Hoy en día ya ha calado, pero yo esto lo llevo escuchando, lo de la renta básica, desde hace mucho tiempo, y yo era un gran partidario de la renta básica. Un gran partidario, hasta que descubrí que dos aspectos fundamentales, los dos pilares de la renta básica, tal como se estaba planteando, que son el euro, o sea, la moneda oficial, y el Estado, pueden flaquear y pueden desaparecer en este proceso de colapso. Y, por tanto, eso se cargaría el sistema de renta básica tal como se está planteando. Luego, en el debate podemos entrar si es posible algún otro tipo de renta básica. También intento responder a ciertas acusaciones de determinismo ecológico que nos hacen a los decrecentistas, desde la izquierda mayoritaria, y también analizo un poquito esa tecnolatría, que es la adoración o la confianza, la fe ciega en que la tecnología simplemente por ella misma es capaz de resolver los problemas que muchas veces la propia tecnología es la que los ha creado, ¿no? Y la propia izquierda es, esto es algo que no es exclusivo de la izquierda, eso lo sabemos todos y todas. La tecnolatría es la adoración, es una de los credos fundamentales de la sociedad moderna. Y la izquierda ahí no se escapa, y de hecho la tiene como más inscrita dentro de su ADN casi que la derecha, ¿no? Que, por cierto, dentro de estos desmentidos que hago un poco en esa primera parte del libro, me alegra mucho que las ciencias sociales me vengan a dar la razón con algunos estudios que han sido publicados recientemente. Por ejemplo, yo ahí analizo con una serie de lemas, de frases típicas que nos dicen desde la izquierda cuando hablamos de estos temas. Hay una frase que después de conseguir que entiendan el problema, de aportarles los datos, conseguir que entiendan no solamente los datos, sino las consecuencias que eso tiene, ¿no? Lo decías tú antes, es que estamos diciendo que vamos a reducir las emisiones, pero ¿qué pasa? ¿Que no nos entra en la cabeza que también eso implica reducir el crecimiento económico? Estamos en una disonancia absoluta, ¿no? Pues después de conseguir superar eso, que ya les encajen las piezas y que sepan hacia dónde nos dirigimos, ya al final lo que te dicen es que esto no se lo podemos decir a la gente. Nos dicen totalmente asustados, ¿no? Pues es que hasta eso ha sido demostrado que no tiene fundamento, porque salió en el año pasado un estudio de unos investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona que demostraban que más de un tercio de la población del Estado español estaba dispuesta a renunciar al crecimiento económico si era necesario para conseguir la sostenibilidad. O sea, entonces, ¿a qué herida en concreto le están poniendo la venda cuando nos dicen eso, ¿no?, de que no se lo pueden decir a la gente? Si hay un tercio de la población, nada menos, que está dispuesta a que les digas no, es que ya hay que dejar de crecer, porque es necesario, si no, esto no se sostiene. Es que precisamente si tú sumas la representación que tiene el PSOE y Unidos Podemos en el Parlamento Español, es que es más o menos un tercio. Entonces, ¿qué tienen miedo a perder, ¿no? Y además, precisamente, este estudio demostraba que ese tercio más proclive a dejar de lado el crecimiento económico y buscar otro objetivo social era precisamente la gente más de izquierdas. Entonces, fijaos, ¿no?, que a mí me alegra mucho que eso se vaya soportando no solamente por una intuición o por una apuesta ética. Decimos, no, es que hay que decir la verdad. Y ellos dicen, no, pero no podemos. Pues sí, es que sí que podéis, porque lo está demostrando las encuestas sociológicas, ¿no? El siguiente capítulo lo dedico un poco a analizar cuáles son esos obstáculos de esa carrera de obstáculos que tenemos que saltar para llegar a que comprendan que estamos en una situación de colapso civilizatorio en las izquierdas. Y yo lo dibujo un poco por capas, toda esa serie de obstáculos. Y el primero sería una capa política, de tipo político, relativa al dichoso sistema este que llaman democracia. Y luego tendríamos otras dificultades que ya tienen más que ver con el sistema capitalista. Luego tendríamos por debajo otras capas que ya tienen más que ver con cosas de tipo cultural, como decíamos antes, la tecnolatría, etcétera. Y luego incluso podríamos rascar cuestiones de tipo cognitivo, a nivel casi cerebral del ser humano, o a nivel evolutivo o antropológico, ¿no? Eso de que nos cuesta mucho reaccionar ante peligros que no vemos. El ser humano ha estado evolucionando toda su vida para reaccionar, desde que apareció en la faz de la Tierra, como el resto de animales, para reaccionar ante peligros que tienes ante ti. Un fuego en el bosque, un tigre que te ataca, somos relativamente buenos actuando frente a esos peligros inmediatos, pero peligros que somos incapaces de ver, la evolución no nos ha preparado. Y entonces incluso analizo ese tipo de obstáculos. Por supuesto, también me fijo en el cortoplacismo, el dichoso cortoplacismo, los 4 años dichosos de las elecciones, el cortoplacismo también económico, son obstáculos enormes, enormes, para que este tipo de cuestiones tan a medio o a largo plazo se puedan comprender y se pueda actuar. También lo analizo desde el punto de vista de las adicciones, porque realmente se nos puede aplicar lo mismo que le pasa a una persona que es adicta a las drogas, al juego, al alcohol, porque la sociedad realmente, la sociedad actual, es adicta al consumo energético. Necesitamos chute tras chute cada vez más de energía para seguir adelante. Y plantearnos el hecho de que no solamente es que vayamos a tener el mono porque nos va a faltar la droga durante un tiempo, no, es que se nos acaba para siempre. Para siempre se acabaron los chutes de energía, cada vez vas a tener menos. Eso es muy duro para un adicto. Después analizo digamos que dirijo la mirada hacia no la izquierda, sino ciertos ámbitos ideológicos que están relacionados, o al menos parcialmente, con la izquierda. Y empiezo por el soberanismo, porque aunque en Euskal Herria, en los países catalanes, existen más variedades del soberanismo que no las de izquierda, hay un poco más de pluralidad dentro del campo soberanista, en Galicia no, en Galicia el único soberanismo que hay es de izquierdas. Y entonces yo, cuando me planteé la versión original del libro, hablar de la izquierda ante el colapso para mí también era hablar del soberanismo ante el colapso. Y entonces hago ahí un poco una reflexión acerca de cómo también el soberanismo en cualquier nación sin Estado se puede y se debe, en mi opinión, adaptar a estos tiempos de colapso, ¿no? Porque el colapso te da incluso argumentos adicionales para ser soberanista, en mi opinión, y además te da bazas estratégicas muy interesantes para jugar con ellas en tu estrategia política hacia la independencia, por ejemplo, o hacia alcanzar al menos más cotas de soberanía. También otro campo muy relacionado con la izquierda es el feminismo. Yo con bastante reparo como hombre abordo algunas ideas acerca de cómo el feminismo debe y puede servirnos, no solamente debe, aquí el papel del feminismo es muy interesante, porque no solamente reclamo que el feminismo, y no lo reclamo yo, sino que lo reclaman las propias ecofeministas, lo vienen reclamando desde hace mucho tiempo, que el feminismo se plantee una situación de este tipo y ponga a la ecología en el centro, sino que también el feminismo nos debe servir al resto de campos ideológicos como un eje vertebrador de la actualización necesaria. Porque el futuro post-colapso, hay muchos autores y autoras que lo ven como un futuro necesariamente más volcado en los valores más intrínsecamente femeninos de la especie humana. Es decir, dejar atrás la competitividad, dejar atrás la jerarquía, dejar atrás cierta violencia, que son valores que históricamente han estado asociados, sobre todo, ya sabéis, esto lo han explicado muchos y muchas autoras, la dominación, el Estado, el militarismo, incluso la moneda, todo nació y el patriarcado nació todo conjuntamente. Entonces, es una pieza fundamental del nudo gordiano que tenemos ante nosotros el tema del feminismo, ¿no? Sobre todo en su variante ecofeminista. También miro a lo que se llama el movimiento de los indignados o el 15M, hasta qué punto ha tenido o tuvo en cuenta el colapso o no. Y también incluso al pacifismo, porque el pacifismo en una situación de colapso en la que la respuesta que más probable, no solamente más probable, sino la que ya estamos palpando, que es el conflicto de todos contra todos, todos los países contra otros países, las clases sociales unas contra otras, por los últimos recursos, aquí el pacifismo cobra más vigencia que nunca, ¿no? Y no solamente más vigencia, sino que incluso se puede llegar a repensar en parámetros de autodefensa. Es decir, ¿hasta qué punto el pacifismo se va a mantener puro a sus ideales de no vamos a tocar un arma, no vamos a, no sé, a defendernos, cuando estamos hablando de una situación en la que la descomposición de la democracia puede acabar en golpes de Estado, en la masacre de miles o millones de personas? Entonces, creo que hay un punto ahí muy duro, muy difícil de aceptar, pero que es necesario abordarlo sin ningún temor a hacerlo, porque nos va la vida en ello, la cuestión de la autodefensa, como se hizo ya hace tiempo en algunos libros, ¿no? Como los de los insurreccionalistas franceses. Entonces ahí, digamos que cierro ese capítulo en el que miro a algunos campos ideológicos relacionados con la izquierda y me paso a mirar al otro lado y miro qué caracteriza al capitalismo moribundo en esta fase de colapso, ¿no? Y hablo de mutaciones del capitalismo moribundo. Reflexiono acerca de si el capitalismo es capaz de convivir con algún tipo de decrecimiento. Antonio antes ha dado alguna opinión al respecto. Yo también en el libro opino que el capitalismo no sabe decrecer, el capitalismo solamente sabe crecer, aunque este es un debate que en algunos ámbitos aún está abierto. Hay alguna gente que aún está discutiendo si puede haber un capitalismo en decrecimiento económico y energético. Yo creo que no, pero bueno, reflexiono un poquito ahí acerca de eso en el libro. También hablo de otra característica de esta fase de capitalismo moribundo, que es el fin de la mundialización económica. Y también, por supuesto, el tema de los conflictos que mencionaba antes, los conflictos por los recursos menguantes, que los estamos viendo como mínimo desde la invasión de Irak. Pero si nos echamos hacia atrás, yo creo que incluso podríamos encontrarlos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la cual la lucha por el petróleo del Cáucaso determinó en buena medida el final de la guerra, al menos en Europa. Por supuesto, el capitalismo que muera no quiere decir que le vaya a sustituir automáticamente una sociedad mejor y que vaya a llegar automáticamente el socialismo. Por supuesto que no. Lo puede sustituir algo peor. Y aquí también intento echar un poco la vista hacia adelante y mirar las peores pesadillas que podemos tener por delante. Y ahí pues hablo del neofeudalismo que puede emerger de las entrañas de esa bestia moribunda. Y también incluso el totalitarismo, ¿no? Un totalitarismo que quiera gestionar los últimos recursos de una manera excluyente y dominadora, ¿no? Es decir, nazismo puro y duro. Aquí me parece un libro fundamental que hay que recuperar, el que escribió Karl Amery, que yo lo conocí, este autor, por Jorge Rickman, que es uno de nuestros referentes en el Estado español de estas cuestiones. Y Jorge siempre mencionaba un libro con un título muy llamativo, que no sé si habéis leído algunas y algunos de los que estáis aquí, que es Auschwitz inaugura el siglo XXI Hitler como precursor. Es decir, Karl Amery no solamente niega que Hitler fuera una excepción, una aberración histórica irrepetible, sino que nos está diciendo que fue un adelantado a su tiempo, que fue un adelantado en la gestión excluyente y a base de cargarte al resto de razas o ponerlas a tus pies para salvar a un grupo privilegiado, que en su caso era la supuesta raza aria, ¿no? Y él nos dice que eso es lo que nos espera en el futuro si no cambia algo o si no cambian muchas cosas, ¿no? Bien, después de esta mirada al capitalismo moribundo, abro quizás las páginas más esperanzadoras del libro, ando así oscilando, ¿no? Dando una de cal y una de arena, y ahí me fijo un poco en algunas cosas que dentro del campo de la izquierda pueden ser más esperanzadoras y nos pueden indicar el camino, ¿no? Una de ellas, sin duda, la más potente a nivel mundial hoy en día es el movimiento por el decrecimiento. Es una de las que yo creo que dentro de la izquierda, porque aunque haya gente que lo dude, y a nosotros en esos debates nos decían los marxistas ortodoxos, es que los decrecentistas, el decrecimiento es una ideología burguesa. Y digo, Dios mío, ¿estos ya habrán leído algo de Latouche? ¿O solo se han guiado por, no sé? Y porque Latouche mismo dice que el decrecimiento es pura izquierda, es la izquierda en su sentido más puro, ¿no? Entonces analizo un poco el tema del decrecimiento, aunque como ya es muy conocido tampoco profundizo mucho en ello, y luego me fijo en otras cosas que quizás sean menos conocidas, como es la revolución integral, que es un movimiento que se inició en Cataluña de la mano de Enric Durán y las cooperativas integrales, y que me parece muy interesante. Y también La vía de la simplicidad, de Ted Trainer, que es este libro que tenemos aquí. La vía de la simplicidad es de un autor australiano que es un gran desconocido por aquí, pero que en ciertos círculos es un hombre que lleva muchísimas décadas, tiene casi 80 años. Es un permacultor y un activista social y ecologista australiano. Y este hombre, su obra, la obra ya definitiva en la que ha volcado todos los esfuerzos de su vida y donde yo creo que nos ha aportado, nos ha dejado un legado impresionante, es The Simpler Way, que nosotros hemos luchado mucho. Esa también es otra historia de este libro, de cómo ha llegado a ver la luz en castellano. Y Ted, fijándose mucho en factores que tienen mucho que ver con nuestro mundo, que es el cooperativismo vasco en concreto, y la revolución anarquista española del 36 y del 37, nos dice que podemos hacer muchas cosas sin esperar a que el Estado reaccione para irnos preparando. Ted es muy consciente del colapso, es muy, muy consciente, y además es un hombre que practica, es un decrecentista nato, que lo practica ahí en su finca en las afueras de Sydney. Tiene un lugar así demostrativo de permacultura y él vive con, creo que es una décima parte de la energía media de un australiano medio. Y este hombre predica mucho con el ejemplo y tiene una propuesta que es eso: vamos a crear cooperativas a nivel de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, para empezar a dotarnos los unos a los otros de medios para satisfacer nuestras necesidades, de tal manera, con el horizonte, con la perspectiva de sustituir al Estado y al mercado capitalista cuando estos colapsen, porque eso nos va a dejar en pelotas, nos va a dejar abandonados a un montón de gente. Ya nos está dejando, hay un montón de excluidos del sistema. Esto ya lo preveía el informe Lugano, ¿no?, de Susan George, que el capitalismo, para sobrevivir, iba a tener que expulsar o incluso hacer desaparecer físicamente a millones de personas, porque ya no les servimos ni como consumidores, ni como productores, o ni como trabajadores. Entonces, Ted tiene ahí una propuesta muy interesante, estratégicamente muy interesante, y yo creo que muy viable técnicamente y muy ilusionante también, ¿no? Aparte de TED, también hablo de un pequeño partido gallego, que es lo que se denominaba antes partidos libertarios, bueno, y se siguen denominando, es decir, gente que desde el mundo anarquista cree que se puede hacer algo desde las instituciones, aunque sea en plan ahí meter palos en las ruedas, ¿no? Y esta gente del partido de Aterra, que bueno, tiene una representación mínima, casi anecdótica, pero bueno, no tan anecdótica, es decir, con el único concejal o concejala, porque van rotando cada X tiempo, ellos practican la democracia directa de una manera radical, son unos grandes partidarios del concello aberto, que viene a ser, pues bueno, como el Batzarre, como la cultura de la democracia popular y de base y directa que existe en todo el norte de la península, y esta gente lo practica, ¿no? Y nacen, su propio nacimiento viene determinado por la concepción, la comprensión de que estamos en un proceso de colapso y que en Galicia dentro de poco va a haber que volver a las aldeas y va a haber que defenderse de un capitalismo moribundo, extractivista, que va a intentar poner todos los montes comunales a su servicio. En Galicia tenemos la fortuna de tener nada menos que un tercio del territorio comunal, lo cual es una potencia increíble, pero que está absolutamente desaprovechada. Las comunidades de monte vecinal lo que suelen hacer es ponerlo en mano de una gestora, que suele ser una empresa capitalista, que gestiona el monte, pone eucaliptos, pone pinos, vende la madera, bueno, ya sabéis de qué os hablo, ¿no? Y entonces, bueno, eso quiere decir que se está haciendo mal, pero que hay una base ahí para hacer una verdadera revolución, ¿no? Bien, y finalmente en el libro, como decía Antonio, hay una parte de estrategias en las que, bueno, él se ha fijado en las estrategias francas, pero hay muchas más. Es decir, le estamos pidiendo a la izquierda que camine desde una concepción de que aquí no pasa nada, que no se solucione con las recetas de siempre. Hay que volver a Keynes, hay que volver a estimular el consumo, ¿no? Lo que decías tú antes, ¿la renta básica para qué? Para estimular el consumo. Dios mío, echar las manos a la cabeza. Y plantearnos que desde esas posturas lleguen a concebirse a sí mismas como mecanismos para un colapso que sea lo menos trágico posible y que incluso sea una oportunidad revolucionaria para la emancipación social, como dice Richman, tenemos que convertirnos en movimientos no solo de emancipación, sino de emancipación y supervivencia. Pues para llegar a ese punto hay varios caminos. No hay un camino único. Ni yo planteo un camino único, ni yo soy nadie para plantearlo, ni nadie lo está planteando, ¿no? Pero sí que hay varios. Es decir, que no nos digan que no hay manera de llegar, porque hay varias, tienen hasta para elegir, ¿no? Una de ellas es la que decía Antonio, que también es la que más me gusta a mí, que es decir la verdad por delante, con la dureza que sea necesaria o de una manera un poco más ilusionante, ahí está esa variante, de decir las cosas sale pum a lo bruto, o decir, bueno, vamos a vivir peor que nuestros padres en nivel material, pero podemos vivir más tranquilamente, de una manera más libre y sobre todo repartiendo mejor, como decía también Xavier. Es decir, podemos lograr la igualdad aunque la tarta esté reduciéndose, ¿no? Entonces, otras estrategias que yo intento ahí dibujar, pues es la progresiva, de bueno, vamos a ir poquito a poco, somos conscientes de esto, pero bueno, espérate, en estos 4 años vamos a hacer lo de las huertitas urbanas y espérate a los 4 años siguientes, cuando afiancemos el gobierno, pues entonces igual empezamos a hacer lo de la renta básica o empezamos a hacer lo de la moneda social o empezamos a comprar tierras para producir alimentos para la gente a escala masiva, ¿no? Bueno, esas estrategias progresivas yo no creo que sean muy acertadas, más que nada porque implican un ritmo de colapso lento. Y mucho me temo que estamos en un proceso de colapso que se está acelerando. En todos los sentidos, no solamente por el agotamiento energético, sino por el cambio climático que está siendo mucho más acelerado de lo que todos los científicos esperaban. Y no digamos nada a los que no son científicos. Y luego están las estrategias hipócritas, que quizás son las que le encajen más a la clase política, por eso de vamos a decir una cosa y hacer otra. Bueno, puede ser una estrategia viable. Somos conscientes del colapso, de que dentro de X años ya no va a haber gasolina, pero vamos a decirle a la gente que lo hacemos por el cambio climático, para evitar emisiones, ¿no? Porque eso ya es un lugar común y la gente ya lo asume, y si les empezamos a hablar ahora de que se acaba el petróleo, ¡buf! Entonces, vamos a hacer lo que sabemos que es necesario hacer para lo del fin del petróleo, pero lo vamos a vender como medidas para la mitigación y la adaptación urgente al cambio climático. Bueno, igual por ahí. No deja de ser hipocresía, pero bueno, digamos que es una hipocresía benigna, ¿no? Decir, bueno, es que esto no se lo podemos decir a la gente, ¿no? En fin, ya hemos visto antes que eso no es así, pero es una opción más. Y luego habría la estrategia más exitosa, sin duda alguna, es la del negacionismo. Es decir, aquí no pasa nada que no se solucione con las recetas de siempre. Y esa, desde luego, es la no estrategia y la que, por desgracia, está triunfando. Finalmente, acabo con unas conclusiones, una serie de fundamentos y fijándome en algunos pasos que algunas formaciones de las izquierdas están empezando a dar, y ahí se incluyen pues eso, algunos programas electorales, algunas cositas que están cambiando en el discurso, en las negociaciones políticas, cosas, declaraciones. Me voy fijando en determinadas formaciones políticas como pequeños pasos esperanzadores. Claro, en cierto sentido son esperanzadores y en cierto sentido desesperantes, porque a veces es un paso adelante y dos atrás, como la yenca. Esto, por ejemplo, Carlos Taibo lo lleva muy mal y lo llama un insulto a la inteligencia, ¿no? El decir que, por ejemplo, gente como Pablo Iglesias o como José Manuel Beiras o como Ada Colau firmen el manifiesto Última Llamada, que era un manifiesto que contraponía tenemos que plantear una cosa totalmente nueva, dejemos a Keynes aparcado, hay que decrecer y tal. Y lo firmaban y acto seguido te salían con sus historias de siempre y te llevaban a Vicent Navarro de economista, que es un visceral antidecrecentista, y te lo llevaban de economista de bandera de Podemos. Y entonces Carlos Taibo dice, es que eso es un insulto a la inteligencia. Hombre, yo aprecio mucho a Carlos y lo admiro, pero a ver, no podemos esperar que les pase como a Pablo de Tarso, que se caiga del caballo y pase automáticamente de ser un perseguidor cruel de cristianos a ser un apóstol de Cristo. No podemos esperar eso de la izquierda. El cambio tiene que ser paulatino. Y en ese cambio progresivo va a haber muchísimas incoherencias y pasos atrás y pasos adelante. Y en mi opinión está muy bien que Pablo Iglesias y toda esta gente firme el manifiesto, porque entonces se lo podemos pasar por la cara y decir, oye, que tú firmaste esto, ¿ya te lo leíste o qué pasa? Que firmas las cosas sin leerlas. ¿Cómo se come esto con la política que estáis haciendo? Y si no te lo firman es que no tienes ni ese argumento para reunirte con ellos y decírselo a la cara, ¿no? Entonces, vale, sí, es desesperante, pero es necesario. Es necesario pasar por esas fases de la incoherencia para llegar a una coherencia decente, ¿no? Bien, y después el libro acaba con unas partes que son, a mi entender, pues eso, interesantes, como es el manifiesto Última Llamada. Y, por cierto, que he olvidado mencionar que una de las partes, para mí, que más me gusta del libro, es el prólogo de Teresa Moure, que es una mujer gallega, una escritora que, aparte de ser muy buena escritora de literatura en general, tiene un perfil muy interesante porque es marxista y es ecofeminista. Y al mismo tiempo pues es capaz de escribir un prólogo titulado Decrecimiento también para marxistas. está muy bien porque ella como marxista les habla a sus compañeros de campo ideológico y compañeras diciéndoles, oye, que el decrecimiento también es compatible con lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces no hace falta renunciar a lo fundamental y es un prólogo que está muy bien. Otros anexos interesantes son, para que no nos digan que lo único que hacemos es criticar y que no ofrecemos nada en plan constructivo, ofrecemos toda una batería de medidas, de mínimos, que ya han sido publicadas en otros lugares, están en el web de municipios postpetróleo, salían en la guía para el descenso energético, y aquí hay una adaptación en el libro de La izquierda ante el colapso, que son medidas que serían una batería de medidas bastante amplia, no sé si hay 100 medidas o algo así, que cualquier gobierno, unas son más de escala municipal, otras de escala que podría ser nacional, cualquier gobierno de izquierdas podría poner en marcha y serían muy útiles para irnos preparando para el colapso y no se le echaría la gente a la calle, no se le echarían los medios de comunicación de la derecha a la yugular, serían muy factibles y muy vendibles, incluso electoralmente. Bueno, yo no sé cómo andamos de tiempo para dejar margen al debate. Pues casi que ya entramos en el debate. Sí. Bueno, quería lanzar algunas ideas. Casi voy a pasar al final de las ideas, dejando dos preguntas en el aire. Si no es la izquierda la que es capaz de mirar más allá del cortoplacismo, ese cortoplacismo tan suicida que tenemos, y plantearse medidas que tienen un margen de actuación más allá de los 4 años, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Pensamos que lo va a hacer la derecha? ¿Que se va a plantear mirar más allá de los 4 años? ¿Va a mirar en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos? ¿En serio? Y la otra pregunta es, si no es la izquierda la que intenta canalizar, yendo con la verdad por delante, porque yo creo que un argumento para las estrategias francas es que la gente estamos muy, muy, muy hartos de que nos mientan desde el poder. Y entonces intentar una estrategia hipócrita de esas que decíamos antes me parece sumamente arriesgado, porque te puede volver atrás, salir el tiro por la culata y la gente al darse cuenta de que les has mentido, perder toda credibilidad y pasarse al otro lado. Y me parece muy peligroso. Entonces, si no es la izquierda, yendo con la verdad por delante, además, la que es capaz de canalizar la inevitable frustración que ya está emergiendo de una manera brutal y totalmente terrorífica en todos los países industrializados, y no solo, cuando la gente se da cuenta de que todo esto del progreso perpetuo, de que íbamos a vivir mejor que nuestros padres y nuestros hijos mejor que nosotros y todo esto iba a ser así para siempre, íbamos a crecer infinitamente, que todo eso era mentira, que tenía una fecha de caducidad y que encima nos ha tocado a nosotros. Toda esa inmensa frustración, si no la canaliza la izquierda, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a aprovechar, esa inmensa fuerza social? Ya lo estamos viendo. ¿A qué estamos esperando? ¿Cuántos más señales queremos esperar? Tenemos a Trump, tenemos a Le Pen, tenemos incluso el Brexit, se puede asociar mucho con esto. ¿A qué estamos esperando? Y quiero finalizar con una anécdota que, bueno, creo que es bastante preocupante, que me ha sucedido a mí hablando con una persona de izquierdas, un viejo militante de izquierdas, que era de izquierdas cuando era difícil serlo, no como ahora. Que, bueno, volverá a ser difícil ser de izquierdas, me temo. Pero este hombre era un militante de la Liga Comunista Revolucionaria en el final del franquismo y en el comienzo de la democracia. Y hablando con él de estos temas me decía dos cosas que me preocupan mucho, porque creo que no es él el único que lo piensa. Una es que él no tendría el más mínimo reparo en darle su voto a un partido neonazi que pudiese salir y que le solucionase sus problemas. Y la otra cosa que me decía es que cuando le ponía yo un poco la perspectiva de que el Estado colapsase y se quedase sin pensiones, porque él está en sus últimos años de vida activa, me decía, si eso pasa, yo cojo la escopeta. Entonces, bueno, con un poco estas reflexiones así un poco preocupantes y alarmantes, creo que podemos empezar un debate interesante, ¿no? Gracias.